Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. WikiLeaks founder Julian Assange has gone into hiding. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se esconde para eludir una orden internacional de arresto contra él. Más temprano en el día de hoy, la Corte Suprema de Suecia denegó la autorización por la cual Assange podría apelar la orden de arresto emitida por cargos de presunta violación, abuso sexual y coerción ilegal. Assange niega las acusaciones y afirma ser blanco de una campaña de difamación. Actualmente, Assange podría ser arrestado bajo cargos sexuales en cualquiera de los 188 países miembros de Interpol. El periódico Independent de Londres informa que la policía británica cree que Assange se encuentra en Inglaterra y que espera órdenes para llevar a cabo su arresto. WikiLeaks website, meanwhile, was temporarily... Mientras tanto, el sitio web WikiLeaks fue clausurado el miércoles luego de que el gigante online Amazon le diera de baja de sus servidores. El senador independiente Joe Lieberman declaró que Amazon había accedido a su solicitud de dejar de proporcionar servidor a WikiLeaks. En una publicación hecha en su cuenta Twitter, WikiLeaks dice: si a Amazon le resulta tan desagradable la primera enmienda, debería retirarse del negocio de la venta de libros. En Washington, P.J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, criticó a Assange por pedir la renuncia de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, debido a las instrucciones dadas por Clinton a los diplomáticos estadounidenses de espiar a funcionarios extranjeros. El gobierno de Obama aplazó la decisión acerca de abrir las costas del Atlántico y del Golfo y permitir las perforaciones para extracción de petróleo y gas en alta mar. Sin embargo, mantuvo su postura de permitir las perforaciones en Alaska. El presidente Obama inicialmente reveló su plan en marzo, pocas semanas antes del derrame de petróleo de BP, que se transformaría en el más grande en la historia de Estados Unidos. El pasado miércoles, el secretario del Interior, Ken Salazar, afirmó que no se permitirían perforaciones a lo largo de la costa este ni en la zona este del Golfo de México en el marco del plan de energía para los próximos 5 años. Sin embargo, Salazar aclaró que las perforaciones del Ártico continuarán, entre ellas la del gigantesco proyecto de Yale cercano a las costas del Refugio Nacional de Fauna del Ártico. En una declaración, el Centro para la Diversidad Biológica afirmó: no hay excusas válidas para que se continúen permitiendo las perforaciones en el hábitat de vital importancia para el oso polar cercano a las costas de Alaska. Si el riesgo ante un derrame es demasiado grande para Florida, ciertamente que también es demasiado grande para Alaska. Reguladores del gobierno presuntamente llevan a cabo negociaciones con los principales bancos para resolver las investigaciones sobre el incremento de garantías hipotecarias que contribuyó a causar la crisis financiera. Según el periódico Wall Street Journal, la Comisión de Valores y Cambios se encuentra en las primeras etapas del camino para llegar a acuerdos con los bancos que fomentaron préstamos de riesgo y otros instrumentos financieros. La Reserva Federal emitió documentos que revelan las corporaciones que recibieron ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos durante la crisis financiera. Según la agencia de noticias Bloomberg News, la Reserva Federal habría entregado 3.3 millones de millones de dólares en préstamos con subsidios. Las compañías mencionadas van más allá de las del sector financiero. Entre ellas figuran compañías como Caterpillar, General Electric, Harley-Davidson, McDonald's, Verizon y Toyota. El periódico virtual The Huffington Post informa que dos bancos extranjeros, Deutsche Bank y Credit Suisse, fueron los mayores beneficiarios de la compra de garantías hipotecarias por parte de la Reserva Federal. Se acusa a la Comisión Federal de Comunicaciones de abandonar las normas de neutralidad de la red que garantizarían una Internet libre y abierta. El miércoles, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Julius Genachowski, dio a conocer propuestas que permitirían a los proveedores de servicios de Internet cobrar tarifas más altas para obtener un acceso más rápido a contenidos en línea. Julius Genachowski dijo: el manejo razonable de la red constituye una parte importante de la propuesta, en reconocimiento de que lo que es razonable tomará en cuenta la tecnología y estructura de la red involucradas. Nuestro trabajo ha demostrado además la importancia de la innovación comercial para promover la inversión en la red y la utilización eficaz de las redes. Se han incluido medidas para ajustar los precios de los costos, como por ejemplo fijar los precios en base a la utilización. Importantes compañías como Verizon y Google han presionado para lograr un sistema de dos niveles que les permita cobrar tarifas. En una declaración, el grupo a favor de la reforma de los medios de comunicación, Free Press, afirma: causa una profunda decepción que un director que ha puesto la conexión inalámbrica en el centro de su agenda sobre banda ancha pretenda adoptar medidas que otorgan a las compañías de telecomunicaciones libertad para embarcarse en la discriminación económica. Senadores republicanos amenazan con obstruir cada proyecto de ley hasta que los demócratas accedan a extender las reducciones de impuestos del gobierno de Bush a todos los grupos de ingresos. El gobierno de Obama y muchos demócratas quieren conservar las tasas más bajas solo para los individuos con ingresos anuales de hasta $200,000 y para matrimonios con ingresos de hasta $250,000 al año. La amenaza de los republicanos pone en riesgo cierta cantidad de medidas pendientes, entre ellas una extensión de beneficios por desempleo y la derogación de la prohibición militar a soldados homosexuales conocida como No Preguntar, No Decir. La amenaza llega además al día siguiente de la reunión que mantuviera el presidente Obama con altos líderes republicanos en la Casa Blanca. El miércoles Obama sugirió que ambas partes llegarían a un acuerdo. El presidente Obama declaró: habrá algunos políticos persistentes que se agotarán a ellos mismos durante las sesiones, demócratas y republicanos, pero al finalizar el día, creo que las personas de buena fe pueden encontrarse y reconocer que, dado el punto en que se encuentra la economía actualmente y dada la situación por la que atraviesan muchas familias, seremos capaces de resolver este problema. Creo que ayer dimos un buen primer paso. Mientras tanto, el panel de la Casa Blanca para la reducción del déficit publicó su informe final que solicita recortes generalizados de la Seguridad Social y Medicare. Los copresidentes del panel, Erskine Bowles y Alan Simpson, quieren aumentar la edad de jubilación para la Seguridad Social a 69 años para el año 2075, disminuir el costo de los beneficios de subsistencia para los beneficiarios de la Seguridad Social, imponer nuevos límites al programa de seguros médicos de Medicare y poner fin a varias reducciones de impuestos para la clase media, al tiempo que reducirían los impuestos sobre la renta de las corporaciones. Este panel llevará a cabo una votación el viernes para decidir si envía las recomendaciones al Congreso. Los sindicatos y economistas progresistas criticaron el plan. En una declaración, Richard Trumka, de AFL-CIO, dijo: con este informe, la Comisión de Déficit le está diciendo una vez más a los estadounidenses trabajadores: váyanse al cuerno. Ninguna propuesta sobre asuntos fiscales puede ser seria si mantiene los recortes fiscales de Bush para los ricos, al tiempo que aumenta los impuestos a la clase media y recorta la Seguridad Social y Medicare. Un médico del ejército estadounidense fue condenado a 9 meses de prisión tras declararse culpable de dispararles a civiles afganos desarmados. El sargento Robert Stevens es el primero de 12 soldados estadounidenses en ser sometido a un consejo de guerra acusados de pertenecer a un equipo asesino secreto en Afganistán. Estos soldados son acusados de atacar a civiles afganos al azar y coleccionar sus dedos como trofeos. El miércoles, Stevens admitió que abrió fuego contra 2 campesinos afganos sin motivo alguno. Recibió una condena poco severa por aceptar declarar contra otros soldados acusados. El mayor grupo de la oposición de Egipto se retiró de la segunda vuelta electoral tras acusar al partido gobernante de manipular los resultados para asegurarse una victoria arrolladora. La hermandad musulmana dijo que no participará en la segunda vuelta el domingo en protesta por la presunta intimidación y fraude electoral de parte de los votantes del presidente egipcio Hosni Mubarak en la primera vuelta. Nuevas cifras publicadas para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, conmemorado el miércoles, indican que más de 33 millones de personas tenían VIH en 2009. El director ejecutivo de ONU-SIDA, Michel Sidibe, habló en Brasil, donde exhortó a los líderes mundiales a cumplir con los compromisos de incrementar el acceso a los tratamientos. Michel Sidibe declaró: este es un día particular para mí. Es un día para honrar 33 millones de personas que viven con VIH-SIDA. Es un día para recordar a 25 millones de personas que han muerto a causa de esta enfermedad. Y es un día para comprometernos. Como estos jóvenes dijeron, hay 10 millones de personas esperando recibir tratamiento. Las vidas de estas personas están en juego. No saben cuándo van a tener acceso al tratamiento. No saben si estarán con nosotros mañana. Grupos ambientalistas que asisten a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Cancún, México, están criticando a Japón por oponerse a la extensión del protocolo de Kioto después de 2012. El miércoles, la delegación nipona confirmó que quiere que dicho protocolo expire, alegando la falta de participación de Estados Unidos y China. Yuri Onodera, de Amigos de la Tierra Japón, criticó la postura japonesa. Yuri Onodera dijo: creo que Japón también tiene que reconocer su responsabilidad, tanto la histórica como la responsabilidad que tienen hoy en día como uno de los mayores contaminadores del mundo. Esto no son tácticas de negociación, sino que es una decisión de alto nivel del primer ministro. Por lo tanto, esta es una postura muy radical por parte de nuestro gobierno. Los líderes republicanos anunciaron planes de disolver el panel de la Cámara de Representantes para combatir el calentamiento global cuando asuman el control de la Cámara el mes que viene. Un portavoz del republicano John Boehner, el presidente designado de la Cámara de Representantes, calificó al Comité de Investigación sobre el Calentamiento Global como un claro ejemplo de desperdicio y repetición en el Congreso. Un ex oficial de la policía de Nueva Orleans fue condenado a 8 años de prisión por su participación en el incidente del puente Danziger, durante el cual los oficiales le dispararon a 6 ciudadanos, matando a 2 de ellos, días después del huracán Katrina. Michael Hunter fue condenado el miércoles tras declararse culpable de ayudar a encubrir los asesinatos. Otros 4 ex oficiales de la policía de Nueva Orleans se declararon culpables de delitos similares. Y los legisladores de Illinois aprobaron una medida que reconocería las uniones civiles y extendería los derechos legales a las parejas del mismo sexo. Illinois se convertiría en uno de los pocos estados que otorgan a las parejas del mismo sexo derechos legales similares a los de los cónyuges heterosexuales. Se espera que el gobernador de Illinois, Pat Quinn, firme esta medida para convertirla en ley. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.